Impresiona. Cuando uno se pregunta, digamos, o que charlábamos antes de que empiece el programa, ¿no? Digo, bueno, soy radioaficionado, decía Horacio, y nosotros qué somos, que hacemos radio de broadcasting, radio comunitaria, ¿no? La llamamos. Lo que por ahí motiva también a que él venga a compartirnos esto es la capacidad de ingenio y de ese saber que pusieron en práctica los cuatro locos de la azotea o los muchachos acá en Mendoza para transmitir de la manera que sea, ingeniándoselas con lo poco que tenían y con lo que conseguían. Y creo que... Nada tenían casi. Casi nada. Sí. Y muchas veces no los medios comunitarios trabajamos así, de manera ingeniosa, en el sentido que con lo poco que hay, amateur, claro, hacemos todo lo mejor que podemos. Me parece que imagínate en las épocas del 20, el 25, que no tenía, el país no tenía medios, no tenía herramientas de comunicaciones, uh-huh, no había materiales. Entonces, por eso lo de Susini, que se fue y se trajo las válvulas y cosas así, pero lo que eran bobinas, lo que eran secuenciadores, lo que eran los chisperos, las potencias, eso no existía nada, había que fabricarlo acá. Así que bueno, ese es el tema de que uno tiene que sacar de la galera a veces cuando no tiene recursos, ¿no? Uh-huh. Y seguir trabajando. Yo quería ir, un poco lo comentaste, tu inicio como radioaficionado, tu amor por cómo se inició y cómo fue... Yo te hago una recomendación. Sí. Escuchemos el audio que sigue. Qué grande. Todos tomados pura y exclusivamente de la casa de Horacio. Así compartimos otro de los sistemas de comunicación que... en los que Horacio trabaja, y después vamos un poco ahí. Las buenas noches. A ver, ¿con quién tengo el gusto? L8 Delta Papa India, esta es Lima, Unión 1, May, Hotel Charlie, desde Mendoza Capital. Adelante, buenas noches, señor. Bueno, las buenas noches. L1, May, Hotel Charlie, L8 Delta Papa, May, la última letra de... Bueno, Mario, buenas noches, te escucho con mucho QSB, ahí la señal se cae bastante, por ahí al último no alcancé a tomarte bien, pero bueno, escuché que estás por Rawson ahí en la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Horacio, estoy transmitiendo desde la ciudad capital de Mendoza, y como te digo, mi licencia es Lima, Unión 1, My Hotel Charlie, ciudad capital de Mendoza. En este momento estoy con un agente de una radio que está haciendo una mini nota para el 27 de agosto, del día de la primer transmisión mundial de radio. Así que agradezco ahí que estés en frecuencia y en contacto con mi estación en este momento. Está siendo grabado acá con la chica, esta periodista de una radio local acá de Mendoza. A ver, dame un rollo si tomaste escucha, Mario, y el agradecimiento, por supuesto. L8 Delta Papa May, esta es Lima Unión 1, May Hotel Charlie, adelante. Bueno, perfecto, L1 May Hotel Charlie, Mendoza Capital, retorna Lima Unión 8, Dinamarca, París, México, por Rauch, zona rural. Romeo Alfa Unión Charlie Hotel, una localidad ganadero agrícola aquí del centro este de la provincia de Buenos Aires, de la depresión del río Salado. Estamos aquí a unos 18 kilómetros en línea recta de la ciudad. Tiene una pequeña explotación ganadera familiar por aquí. De Horacio, los saludos a la señorita que está haciendo por ahí la nota para conmemorar el día de la primera transmisión de los locos de la azotea, estaremos hablando, ¿no? Mirá qué bueno. Bueno, los saludos muy cordiales para la gente ahí de la radio. Por acá una tarde nublada, fresca, con algo de viento y con pronóstico de alguna lluvia, lluvina para los días que vienen. Horacio, yo te estoy escuchando en muy buena forma, con comodidad, te diría, pero lógicamente aquí no tenemos ningún tipo de ruido, ¿no? Interesante. Nadie sabe si estamos acá o estamos en la casa de Horacio. ¿Vos decís? Bueno, contanos, Horacio, digamos, ¿qué sistema utilizás para hacer estas comunicaciones? Eso que escuchaste ahora, uh-huh. O sea, que lo grabaste conmigo el día que fuiste en casa, es evidentemente una transmisión bilateral. Uh-huh. Eso es la radiotelefonía, o sea, de una estación a la otra en el mismo modo. La banda lateral es la que se usa, en ese momento usé la banda de 40 metros, 7100 kHz, que es donde hice contacto con este muchacho que estaba en Rawson ahí en Buenos Aires. Es una de las bandas que nosotros tenemos acreditadas para poder usar, o sea, la banda nuestra de Radio Aficionado. Nosotros, por más que sea un hobby, es una actividad amateur y la tenemos reglamentada. Entonces tenemos que respetarla, tenemos una reglamentación que es la 5098, que es la que nos rige todo momento qué debemos hacer y qué no. Entonces tenemos que acatarnos ahí, porque uno cuando pide nuestra licencia pasamos a ser un recurso en comunicaciones del país. Entonces no podemos infringir la reglamentación y todas esas cosas. Pero bueno, esa banda es una de las más dúctil para usarla en el día. Tenés propagación por lo general casi las 12 horas desde que sale el sol hasta las 10, 11 de la noche. Después tenés que ir a la banda de 80 metros a 3500 kHz, que se estira un poco más la banda y vos podés hacer otro tipo de contacto. Ya la parte de día medio que se jode para usar la de 40, pero siempre son recursos usar una banda o la otra.